Y aquí estamos con invitados. ¿Dónde estás? ¿Desde dónde estás escuchando? Hay gente que está preparando la cena, otros cenando y escuchan la radio en familia, otros lavando los platos. Así que te invito a compartir una charla con unas personas que vienen una vez al año, porque así vienen es. De lejos, ¿no? Una vez al año. Estoy con el señor Daniel Gagliardo. Se dice así. En italiano se dice Gagliardo. Gagliardo. No, y se escribe Gagliardo. Exacto. Que es un maestro espiritual, tiene libros escritos y que tiene muchos seguidores muy fieles que lo quieren mucho y lo admiran, por lo que pude ver. Me algo digan palabras. Los seguidores ahí todo acá. Me dijo discípulos. Sin palabras. Bueno, sí, mucho, por lo poco que pude charlar con las personas que te acompañan, hay, bueno, mucho afecto, ¿no? Mucha, amor, fraternidad, amor. Exactamente. Amor, fraternidad. Okay. Fraternidad, una energía maravillosa. Cierto. Sí. No, creo que más que un maestro de estas personas, genuinamente me siento un hermano. Y eso en ocasiones supera el rol magistral, ¿no? Apenas pienso que puedo cubrir el rol de un instructor, un maestro, guardo una dimensión diferente en mi conciencia. Apelo a poder asistir la energía de instrucción y compartirla con estos hermanos que sintonizan este propósito que hicimos propio, que pasa a ser la meta universal con la cual buscamos sintonizar. Ser un líder en cuestiones espirituales es una responsabilidad muy grande. Sí. Yo no sé, no me atrevería, pero es un peso, por un lado, porque a uno lo siguen porque uno tiene, supongo, una conciencia más compleja, más abarcativa de cómo habría que vivir para mejorar este mundo. ¿Y si uno se equivoca? ¿Pensaste alguna vez eso? Sí, y me equivoco muchas veces y trato de trabajar en sentido contrario al error. Lo peor de equivocarse es intentar ocultar el error. Claro. Puedo errar distendidamente y por ese motivo puedo enmendar el error más rápidamente. Claro. Entonces no me interesa que me vean como un instructor perfecto, sino como un ser que se entrega a la vida profundamente, más allá de que en ese transcurso puede equivocarse o no. Todos aquellos que estamos presentes en el lado externo de la vida, encarnados, tenemos la posibilidad de transitar esa experiencia riquísima que es el error. El problema es cuando uno entiende que no es una experiencia rica, que tiene que ocultarle, que tiene que cuidarse de que vean que se equivoca. Entonces ahí las cosas se tergiversan y el orden circulatorio de la energía de instrucción también es interferido. Entonces, en este rol de instructor, lo que busco no es mostrarme perfecto, sino entregarme profundamente al compromiso interno. Entonces, ser un ser que por algún motivo, en algún contexto de su trayectoria evolutiva, pasa a ser un referente de un conjunto de personas, es una gran responsabilidad, pero no sofoca, salvo que el ser tuviera como ambición ser ese instructor. Ser un instructor, un maestro espiritual, o ser un referente filosófico espiritual, tiene que ver con una función de la conciencia interna del individuo y no del ego y de la personalidad. Claro. Entonces, si mi conciencia interna me habilita como una herramienta de instrucción, no hay problema. El problema es que el problema sería que mi ego tuviera como ambición y propósito ser un instructor. Y realmente nunca fue ni mi ambición ni mi propósito. Simplemente traté de afinar profundamente en el reconocimiento de algo superior, de una meta superior, y de entregarme profundamente a sostener esa meta en mi vida. Al hacer ese ejercicio de sostenimiento, surgen personas que adhieren a lo que estoy haciendo. Claro. cuando sintonizan que eso que estoy intentando mantener y que sea realmente una meta superior y única por sobre mis metas egoístas, si las hubiera, entonces lo que ocurrió fue eso, ocurre el milagro. La energía entonces moviliza personas hacia aquel otro que está haciendo lo que ellos también necesitan hacer. Claro. Y ahí se da la sinergia de un grupo, ahí se da la sinergia de un conjunto de seres que pasan a tener un propósito superior por sobre el conjunto de todas las metas egoístas que pudieran reunir. Y esas metas personales y egoístas empiezan a transmutarse. Y ya la energía no se va a la cloaca. Claro. No se va a la materia. Es muy importante eso de ser coherentes, ¿no? De vivir como uno dice que es. He conocido, estoy en la búsqueda espiritual hace muchos años, he pasado por muchos lugares, he conocido mucha gente y algunos que arrastran muchísima gente. De pronto se sabe que en su vida privada el ego es el que manda, ¿no? Y eso hace mucho ruido tarde o temprano. Y no debe ser sencillo, porque el ego es muy engañoso. Hay veces que uno no se da cuenta. Por eso arrastran tanta gente. Porque hacen lo que la gente quiere hacer siempre. Claro. Entonces, no considero arrastrar tanta gente como esos instructores tan valiosos o no valiosos, sino precisamente tener la capacidad de ofrecer un referente o hacer un guiño a quienes están para hacer lo mismo que estoy haciendo, para compartir con ellos lo que ya están listos para hacer. Claro. Entonces, no me pondría a reflexionar profundamente si un día me dijeran que tengo 10 millones de seguidores, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo mal? Claro, sí. O si de repente, en vez de meter 400 personas en un teatro en Buenos Aires, quedaran 10.000 afuera. Entonces diría, ¿qué estoy haciendo mal realmente? Estoy cayendo en lo mismo que caen los mistificadores, los que le prometen a los demás que van a hacer por ellos lo que ellos no quieren hacer. Entonces eso es peligroso. Sí. Eso es peligroso. ¿Qué es la cosmosofía? Porque las conferencias tuyas, Daniel, se refieren a cosmosofía en este ciclo de este año. Cosmosofía es el rótulo, el término que terminamos utilizando en lugar de filosofía. Porque en realidad esto es filosofía. Amor por la verdad, por la sabiduría. Pero como el término filosofía se bastardeó tanto y la mayoría de los filósofos no lo son, aunque tengan un papel que dice que sí, entonces nosotros nos encontramos en un dilema en cierto momento, cuando algunos hermanos de camino nos decían, Daniel, bueno, pero estas charlas, esto que hacemos, ¿cómo le vamos a llamar? Y esto pasó hace muchos años, hace 30 años. Algunos hermanos nos decían, pero ¿cómo lo vamos a llamar a esto? Esto es filosofía, le decíamos. Pero si decimos que vas a dar charlas de filosofía, ¿cómo va a compatibilizar esto con los filósofos que dan charlas de filosofía? Entonces lo que surgió, esto es ciencia interna, ciencia cósmica, es ciencia que viene de nuestro interior. Entonces debería llamarse cosmosofía. Pero en realidad es filosofía. Pero esta sociedad que componemos, esta cultura a la que formamos parte, bastardea todo. Entonces no se puede decir un nombre, no se puede usar genuinamente un nombre que le correspondería a lo que hacemos, simplemente porque el común de los que se llaman filósofos utilizan esto, siendo que de filosofía no saben nada. Porque un filósofo es la resultante de un proceso interior kármico y de una cantidad de encarnaciones donde se lo prepara tanto encarnado como en espacios interencarnatorios para cumplir esa función. Y si uno lee un poco o escucha el discurso de los filósofos convencionales, se rasca la cabeza y dice, ¿y la verdad dónde está acá? ¿Y la sabiduría dónde? Porque es casi una ostentación de saber cosas que no sirven para nada, porque en la espiritualidad práctica casi son inaplicables. Yo siempre me acuerdo de la alegoría de la caverna de Platón. Tal cual. Que me impresionó mucho eso, la tuve que estudiar para rendir, pero siempre la vuelvo a ese, a esa sencilla alegoría que tiene que ver con el mundo en el que vivimos, ¿no? Como decís vos, cada vez más bastardeado, la gente cada vez más ignorante. Tal cual. Y además, con poderes tremendamente grandes que manipulan a la sociedad. Hay incluso gente especializada en ingeniería social que se estudia en otros países y que los preparan para manipular masas. Son herramientas del poder mundial. Así, asesoran a gobiernos, a partidos políticos. Y viendo todo eso, hay veces que cuesta ver una lucecita de humanidad nueva que está como apareciendo. Yo a veces pienso, bueno, en etapas derrotistas, ¿no? ¿Cuánto faltará? ¿500 años? ¿1000 años? Algunos dicen que hace falta una gran hecatombe mundial para que el hombre resurja. Hay muchos que dicen eso. ¿Cómo ves esa nueva humanidad? Esa humanidad la veo... ¿Cómo hacemos una nueva humanidad? Es que ya está hecha. Porque todo primero acontece en los niveles subjetivos. Cuando en un contexto cultural como el nuestro se habla de una nueva humanidad, quiere decir que esa humanidad ya está. Nunca se habla de lo que no existe. Cuando uno habla de la nueva humanidad está hablando de algo que existe, que en algún sentido, y para muchos, solo es un estado latente, germinal. Pero para quienes forman ya parte de esa nueva humanidad es tan visible como todo lo demás. Solo que responde un orden que no responde, que no conjuga su existencia con el orden general. Esta humanidad ya existe, está distribuida, diseminada silenciosamente, armónicamente, en pequeños grupos en pequeños grupos y en personas aisladamente. Los miembros de esa humanidad están desperdigados ahora, pero son aquellos que ya entienden la vida planetaria de otro modo, que tendieron un puente a través de su conciencia con la propia vida espiritual que los alimenta. Son aquellos que no ven en la situación planetaria desgracia y dolor solamente, sino que ven la vida cósmica palpitando y ofreciendo un nuevo futuro, un nuevo mañana. Quiere decir, aquellos que entienden que el planeta tiene que ser purificado y que esa purificación no va a destruir el planeta, sino que va a reordenarlo. Entonces, esta humanidad ya existe. Y es la humanidad que está aportando silenciosamente lo que la mayoría no aporta. Es la humanidad que hace lo que los demás, la mayoría, no se animan a hacer, ni quieren hacer, ni les interesa hacer. Pero esta humanidad existe. Está de un lado y de otro de este micrófono, ¿sí? Están muchos de los que están escuchando, están en aquellos que están a mi alrededor ahora, sentados a mi lado. Esa humanidad existe. Y es una humanidad que no tiene ambición de poder. Por eso no se la vislumbra en las cúpulas de poder, porque no es su sitio. El sitio de esta humanidad es una trinchera que el resto de la humanidad no entiende. Probablemente sí. Yo, hay veces que me suena como una campanita de alegría cuando veo los nuevos niños, ¿no? Y conozco niños, una niñita de 1 año y medio que todavía no camina bien, se cae sentada en los pañales. Maneja el celular, no sabe hablar, farfullea, sí, pero hace llamados. O pone los dibujitos. O llama a la familia, toca con el dedito las caritas de los familiares que conoce y entonces habla, se comunica. Me llamó hoy, por ejemplo, y se escuchan risitas desde el otro lado. Conocí a otra niñita que decía cosas que después sucedían, tenía 3 años. Entonces una vez le dijeron, bueno, vos que decís cosas que pasan, a ver, ¿qué número va a salir en la lotería? Faltaba poco para Navidad. 4, Otto dijo así a media lengua, alguien lo anotó en un costado de un diario y quedó, salió. Y después los vi crecer, no, ahora son adolescentes, y los veo que están pasando por una etapa de embrutecimiento con los celulares, de empezar con el sexo a los 12 años, y de trivializar su vida, embrutecerse. ¿Van a zafar de esa energía tan horrible que les mostramos, les damos? Es interesante porque esos seres, se supone que al encarnar, van a entrar en contacto con padres y con maestros y con instructores de diverso tipo que a su servicio deberían acompañarlos en la maduración de su traje mental, de su traje emocional y de su traje físico. Y se encuentran encarnados en familias donde la experiencia de buscar la vida interna no está presente. Con instructores o maestros o profesores que del mismo modo que los padres y los familiares no buscan la vida interna. Entonces la falla educacional le genera un vacío que termina llevándolos a un encallecimiento cultural enorme. Sí. Quiere decir, si una semilla, la mejor de las semillas, no recibe el mejor de los tratamientos, por más que sea la mejor de las semillas, no va a dar el mejor de los frutos. Entonces esto es lo que está ocurriendo, la educación es un fraude. Los padres no entienden qué es educar, creen que educar es darle entretenimientos, sí, claro, o ponerlo frente a una computadora de última generación, claro, para que el chico pueda estar a sus anchas ahí. Y eso no es educar. Desde el punto de vista interno, filosófica y espiritualmente hablando, educar es una condición rara en esta cultura planetaria donde el educador le ofrece al educando su acompañamiento espiritual para que ante el sol espiritual los trajes del educando puedan madurar. Paramos un segundito, nos informamos y seguimos esta interesantísima charla. La buena vida. Seguimos en La Buena Vida, mensajitos del... no dice el nombre. Buenas noches. Pregunto, ¿por qué los medios de comunicación solo muestran violencia y maldad? ¿Hay un sistema manejándolo adrede? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Gracias. Seguimos charlando, por si te acaba de prender la radio, con Daniel Galiardo. Es un maestro espiritual, conferencista de cosmosofía. Va a dar este domingo en Arteón una charla, una convocatoria libre y gratuita a las 3 de la tarde. Arteón está, sabes, en Sarmiento 778, en la planta alta de Galería El Patio, el viejo Arteón. Allí va a estar Daniel. Seguimos charlando con él. Entonces, esto de la comunicación, el bombardeo mediático, los medios de comunicación. ¿Y por qué será que nos dan a los monitos maní? Porque comemos maní. Y somos como monitos. Nosotros no sabemos que estamos encaramados en una jaulita con un alambrado que no se ve, pero que está ahí. Quiere decir que nos pone límites. Y el bombardeo mediático genera dos cosas: un condicionamiento de conciencia y la imposición de límites. Sí. ¿Qué es lo que al poder oculto de este planeta le interesa? ¿Sí? Moldear nuestra conciencia y ponernos límites. Y que nosotros entendamos esos límites, no impuestos por un poder oculto, sino por las circunstancias tan macabras que nos tocan vivir. Que es más o menos decir lo mismo. Entonces, mientras nosotros, en vez de apuntar nuestras energías al conocimiento del universo interno, de nuestro cosmos interno, pongamos nuestros cañones y nuestras miras en las fuerzas de la materia inestables, ¿sí?, grotescas, impactantes, vamos a seguir recibiendo ese alimento porque es el que pedimos. Es como quienes dicen, por favor, una dieta para bajar de peso y sentirme mejor, pero a la hora de comer, siguen comiendo lo mismo. Hace falta tener mucha conducta para poner límites que el sistema por sí mismo no ofrece. Sí. Entonces, nosotros tenemos que aprender a encontrar los límites. Y el ego no encuentra ni entiende de límites basándose en sus propias conclusiones. Porque las conclusiones que puede sacar el ego, la personalidad respecto a los límites, son la influencia que el mundo tridimensional ejerce sobre el ego y la personalidad. Entonces el ego y la personalidad tienen que entender que para entender de límites, para hablar de límites y para estar realmente custodiado por los límites, porque los límites no son para que no invadamos solamente, sino para que no nos invada cierto tipo de energía o ciertos campos de fuerza. Claro. Para poder entender los límites tenemos que entrar en sintonía con nuestra alma, con nuestra esencia. Y cuando entramos en sintonía con nuestra alma y con nuestra esencia, pasamos a tener una relación inédita para nuestra conciencia, porque lo que proviene de esa influencia es alimento, mientras que lo que proviene del mundo tridimensional, del sistema y del bombardeo mediático es simplemente una toxina. Una toxina acondicionada, una toxina pensada socialmente, psicológicamente, ¿sí?, precisamente para generar el efecto que genera y dejarnos vulnerables como nos deja. Para que el ser tenga la entereza de ver el mundo tal cual es y de hacer y de ejecutar su rol, el genuino rol en el mundo, tiene que estar influenciado por la esencia que está en su interior. Entonces, eso es lo que debemos buscar. Quien se acerca a esa esencia tiene la capacidad de discernir y automáticamente regular lo que es invasivo en su conciencia y que es invasivo para el conjunto general de la humanidad. El discernimiento no surge de la comparación, del análisis, ¿sí? Surge de la relación con la vida interna. El verdadero discernimiento, quiere decir la capacidad de saber lo que tenemos que hacer y hasta dónde, surge de esta relación con nuestra energía interior, con nuestro cosmos interno. Entonces, para no ser bombardeados, para no comer este tipo de toxinas, para no terminar viendo algo que no es, sino lo que quieren que veamos, tenemos que ganar la óptica interior. La conciencia del ego y de la personalidad arquetípicamente están planificadas para lograr una plasticidad que les permita adherir a la óptica que el alma tiene de la realidad. Mientras que el ego y la personalidad tienen una óptica de la realidad que solamente obedece el juego en horizontal con las fuerzas materiales, ¿sí?, el alma tiene otra óptica de la realidad, la que le permite implantar, la que le permite vislumbrar mediante la relación que tiene con las energías internas, con las fuerzas cósmicas, con las energías cósmicas. Y nosotros tenemos que aprender a regular nuestra vida en esa relación. Si alguien quiere saber lo que está ocurriendo en el planeta, si quiere saber qué le está ocurriendo a él en la vida en relación a lo que ocurre en el planeta, tiene que ir a la fuente que tiene la capacidad de darle una información adecuada. Nosotros estamos desinformados porque cortamos el vínculo con el principal informador, quien realmente podría darnos las informaciones, que es nuestra vida interna. No sabemos quién somos. No. Sí tenemos un vislumbre de quién nos dicen que somos, pero no sabemos quiénes somos, porque hay que conocerse profundamente. Para saber qué es un fruto, algunos miran la cáscara. Pero un fruto puede estar vacío también, estar agrio, seco. Si no hay esencia, no hay nada. La esencia se puede mostrar desnuda, pero la cáscara que se muestra sin esencia no es nada. Hay gente que está, por ejemplo, sacando poquísimos, ¿no? Sacando a sus niños de la educación formal, se juntan con otros padres que piensan de la misma manera y arman, claro, económicamente es más pesado, ¿no? Arman una escuelita en un lugar determinado de poquitos chicos con una maestra e intervienen los papás en el juego educativo, ¿no? Y el objetivo es desarrollarlos en valores que se están perdiendo. Yo me acordaba algunas veces de los valores que había, qué sé yo, en mi familia o en la familia de mis papás y de mis abuelos, en donde ni se firmaba nada, la palabra era lo que valía, donde los papás daban el ejemplo, donde se contaban cuentos a los niños a la noche, a lo más, bueno, se escuchaba algún programa de radio, en la radio había teatro. El salto es tan abismal que duele, no sé. Los valores patrios, ya no existe, no sé, son íconos de cartón y ahí están. Ya casi pues, con los feriados puente y todo eso ya no interesa si se festeja el mismo día, puede ser otro día. Pero es bueno porque no trabajamos o nos vamos de viaje, aprovechamos. Exacto. Todo se está como rompiendo, diluyendo. ¿Va a venir algo para reemplazar a eso o se va a quedar eso? Ya está ese algo. Ya está ese algo, eso ya me lo contestaste. En 1988, este planeta pasó por una de las mudanzas, la más grande mudanza. ¿88? 1988. 88. El 8 de agosto de 1988 expiró, caducó. 8 del 8 de todos. Exactamente. 8 es el nombre, el número cósmico. Sí, está hablando del cosmos, del infinito, del cosmos. El infinito al revés. Exactamente. Claro. Ocho, los chinos, 8, a 88. Las casas que tienen todo 8, valen el doble, porque da prosperidad. Bien, esto que viene vale el doble, el triple y el cuádruple. Exactamente. En ese año, 1988, se agotó la polaridad masculina, la expresión de la polaridad masculina del planeta. Quiere decir, aquella polaridad que nos asistía a quienes formamos esta civilización para poder justificar que todo lo que hacíamos eran experiencias externas, porque es una energía de introspección, era la energía masculina planetaria, introspectiva, positiva. En la actualidad, a partir de 1988, estamos viviendo una transición donde la energía femenina va ganando terreno profundamente. Y esa energía es introspectiva, de interiorización. Quiere decir, esa energía no justifica a quienes todavía creen que vivir es hacer una experiencia externa. Claro. Esa energía lo que está haciendo es estimular la comprensión de que la vida es un fenómeno interior, subjetivo. Que los seres comprendan que vivir es aprender a relacionarse con lo que está oculto, con lo que está arriba, con lo que está dentro. Entonces, esta nueva energía está atrayendo cambios muy grandes. Y entre los cambios grandes que está trayendo es la posibilidad de ver cómo delante de nuestros ojos y como si fuera un castillo de arena, empieza a disolverse todo lo viejo y lo conocido. Porque todo lo viejo y lo conocido forma parte de aquella polaridad que rigió el planeta durante millones de años. Pero para dar paso a lo nuevo hay que disolver lo viejo. Claro. Y el secreto para poder estar en un universo que está viviendo la disolución de parte de sus estructuras es tener la capacidad de ficar. En portugués lo estaba diciendo. De quedar desapegado, de estar desapegado. ¿Sí? De renunciar conscientemente a lo que uno ya se está dando cuenta que solamente es una especie de momia que está ahí ocupando un lugar, pero que no puede articular vida. Tenemos que aprender a desapegarnos, a renunciar conscientemente a esa ligadura, en ocasiones compulsiva, que tenemos con lo conocido y con lo viejo. Esta nueva energía, este nuevo conocimiento, este nuevo ciclo, ofrece una síntesis que nos lleva a una economía preciosa de energías, pero tenemos que estar en condiciones de aceptar esa síntesis. Entonces, para poder estar en este modelo planetario que se está cayendo a pedazos, tenemos que ganarle al deterioro con algo que es maravilloso, que es la simplicidad. Quien siga siendo superficial, quien siga siendo esnovista, quien siga siendo, vano, no va a poder estar ante esta disolución, sino que va a ser parte de lo que se disuelva. Entonces, esta nueva humanidad de la que hablamos hace un ratito es la humanidad que aprendió a entender que la simplicidad, ¿sí?, alejarse de lo superfluo, es la herramienta más preciosa que tiene, porque no hay forma de discernir genuinamente si somos superficiales. Y nosotros no solo habitamos la superficie del planeta por nuestra condición kármica evolutiva, no solo somos superficiales porque habitamos la superficie, sino que somos superficiales porque somos superficiales. Entonces, hay como una relación geográfica estrictamente precisa. Y en este momento tenemos que vivir la vida planetaria como lo que es, un contexto esférico cósmico y no una cáscara hueca o un plano como se vive en 1300, en 1400. Que ahora hay toda una corriente enorme, incluso de científicos, que dice que vivimos en un engaño, la Tierra es plana. Bueno, imbéciles hubo siempre. Lo que pasa que a veces puede parecer contundente, faltar el respeto decir esto, pero realmente creo que hay científicos que quieren descubrir la pólvora. Y eso ya lo hicieron los chinos hace mil años. No hace falta intentar hacerlo ahora. Decir que la Tierra es plana o hablar de lo contrario a este sentido circular, esférico de la vida cósmica que tenemos que aprender a descubrir en nuestra conciencia microcósmicamente para entenderlo macrocósmicamente en el planeta. Porque si no entendemos cómo afianzar esta relación macrocósmica-microcósmica, entonces vamos a ser los mismos tontos de siempre. Y ahí volvemos a lo que vos decías, ¿dónde está el huevo, dónde la gallina? ¿Qué fue primero? Y primero fue la gallina. Porque para entender esto hay que entender de arquetipos. ¿Cuál es el arquetipo, el huevo o la gallina? La gallina. Entonces primero fue la gallina. ¿El huevo sirve para qué? Para eternizar el arquetipo. Claro. ¿Sí? No para otra cosa. La gallina y el gallo, si no claro, no haría, no el gallo haría y la gallina son lo mismo, ¿están de acuerdo? El huevo el resultado, pero sirve para eternizar esa relación, para eternizar el arquetipo, para que sigan haciendo más gallos y más gallinas. Entonces, primero es la gallina, quiere decir, primero es el arquetipo. Y el arquetipo de un planeta no es la chatura que la conciencia y la ciencia terrestre le quiere imponer. Nuestra ciencia humana, ¿sí?, esta ciencia terrestre que tanto busca destacarse, es chata, plana. No tiene dimensión genuina. No la tiene. Mientras siga declarándose y confirmando que el positivismo es una herramienta correcta, ¿cómo podemos apostarle a esa ciencia? Es verdad. Sí. Sí. Vez pasada vinieron un par de sabios de la India que recorren el país o el mundo, y bueno, ellos hablan de los documentos en sánscrito antiguo dejados a la humanidad por los antiguos rishis, que eran los antiguos sabios de la India, que ya eran hace 5.000 años, esos documentos ya eran antiguos, así que no se sabe bien qué civilización y quiénes escribieron eso. Con proyección a futuro, este sería, dicen ellos, el Kali Yuga, una era que no sé cuándo va a terminar, que se está extinguiendo, pero que es lo peor de lo peor, donde prima la mentira, el engaño, la manipulación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí, no es cuestión de no sé cómo decirlo. Cuando uno ve todo negro, no ve las lucecitas que están creciendo. Uno tiene que hacer un cambio, como decías vos antes, retirarse y ver de otra manera. Y ahí sí los puede ver, pero no es autoengaño. Existen un montón de emprendimientos como los de ustedes y muchísima otra gente que se va agrupando de a poquito. Esa es la humanidad que está distribuida por todo el planeta. Claro. Que no hay, tiene una bandería. Hay un grupo en Minas Gerais, creo. Sí, también. En una comunidad que está en la montaña, sí, que viven de luz, no comen. Y eso, esta información tiene 2 o 3 años ya, pero un amigo fue así y la, digamos, la líder de esa comunidad, la que es, sí, la líder, tuvo un bebé a los 50 años y lo amamanta y ella no come. Han logrado un cambio de vibración tan alto que, como las plantas, viven del sol. Aunque toman las plantas agua, necesitan la tierra, el alimento de los minerales de la tierra, toman los nutrientes de la tierra. Hay casos que son excepcionales, y dentro de esos casos excepcionales hay fraudes y hay verdades. Sí, sí. Y es muy, muy difícil descubrir dónde está el fraude y dónde está la verdad cuando los casos son tan excepcionales y tan extremos. De modo general, la humanidad todavía adeuda alimentarse correctamente antes de dejar antes de alimentarse. Antes de dejar de alimentarse. Porque sí, nuestra alimentación es una alimentación es un espanto que ha hundido el planeta. Actualmente nosotros estamos padeciendo, y el grueso de la humanidad se queja, de la desaparición de los bosques, de los campos que antes mostraban una diversidad maravillosa. Y nos encontramos de repente ante monocultivos, agronegocios, que son los responsables. Mataron toda la vida. Exacto. No pero hay nada, no hay ni ratitas del campo, ni lechuzas. ¿Sabés lo que es más irónico de todo esto? Que hay personas que van a manifestar en contra de los monocultivos y los agrotóxicos porque destruyen el planeta. Pero después van a comprar el churrasco de la vaca que mataron con la soja que sembraron. Claro. Quiere decir, para comer más carne y tener más cadáveres colgados en las carnicerías es que estamos destruyendo el planeta para tener más soja, que es para alimento de animales nada más. Más cerdos, ¿sí? Más vacas, más todo lo que se puede matar y comer. Entonces, vivimos en una cultura, en una sociedad hipócrita que se queja de la sojización, se queja de los monocultivos, de los agrotóxicos, de los agronegocios, pero sigue yendo metódicamente a buscar a la carnicería el motivo por el cual todo se está sojizando. Entonces, tenemos que pasar a ser una sociedad coherente. Esta humanidad, arquetípicamente, tendría que haber sido vegana. Ya a esta altura, desde hace miles de años, tendría que haber sido vegana. Entonces, una sociedad que hace algunos miles de años hubiera adherido al veganismo, no estaría pasando por estos problemas de los monocultivos, de los agronegocios, de los agrotóxicos. ¿Por qué? Porque los animales serían vistos como hermanos en evolución. Claro. Y lejos de ser devastados los bosques para sembrar soja, la naturaleza estaría pletórica de su condición, ¿sí? Casi podríamos decir inmaculada, y los animales y los seres humanos y los vegetales y los minerales viviríamos en una armonía que solamente se puede encontrar hoy en los libros de cuentos. Entonces, esto que podría ser una realidad y que se encuentra solamente en los libros de cuentos es responsabilidad nuestra, de todos los que durante encarnaciones, ¿sí?, fuimos renovando nuestra presencia en la superficie planetaria y no tuvimos la capacidad ni el coraje de generar los cambios correspondientes. Claro. Y nos entregamos a nuestros deseos, a nuestros caprichos, al libre albedrío. ¿Sí? Entonces estamos pagando un precio justo, justito, digamos, porque si la ley de karma realmente permitiese que nos tuviéramos que enfrentar a los débitos que hemos generado, ninguno levantaría la cabeza. No, claro. La jerarquía cósmica está neutralizando gran parte del débito kármico que hemos generado durante generaciones y generaciones y generaciones, nosotros mismos, reencarnando todas las veces que fuera necesario, y que han llevado el planeta a la situación en la que se encuentra. Sin hablar de algunos otros alimentos que tienen que ver con el egoísmo humano y con la tergiversación de valores, como es la megaminería y otras actividades que solamente sirve para el, exacto, para suntuarios. Suntuarios, sí, suntuarios. Terrible lo que están haciendo con el, porque además no pagan ni un impuesto, le liberaron de todo lo Y aunque pagaran todos los impuestos, nos dejarían el planeta destruido. ¿Y qué hacemos con los impuestos? ¿Para qué servirían? No se devuelven al pueblo. Entonces estamos en una edad particular donde para poder transformarnos primero deberíamos tener claro cuáles fueron nuestros errores. Y si bien no podemos devolverle la vida a una cantidad de elementos que se le hemos quitado, sí podríamos trabajar en sentido contrario a esta hecatombe actual que sin pudor ninguno está en marcha. Hay muchos ejemplos. Hay un ejemplo muy interesante de algo que pasó en el parque Yellowstone. La vez pasada lo leímos, que no había lobos. Se los liquidaron. Y a alguien se le ocurrió poner unos lobos y cambió todo. Hasta ríos nuevos se crearon. Sí. Esa es la maravilla de entender la realidad ecológica. Claro, que es una sinfonía. Vos no le podés quitar una cosa si queda todo mal el resto. Absolutamente. Los lobos favorecieron todo. Favorecieron el exceso de alces, de bisontes. Sí, pusieron en equilibrio un montón de cosas. Las cortezas de los árboles y morían los árboles. Exactamente. Fabuloso. Los lobos siempre existieron en Yellowstone, hasta que el hombre entró en Yellowstone y los asesinó. Sí. Antes de los lobos actuales existía una raza que era el lobo gigante, que habitaba esa región. Uh-huh. Cuando los cambios climáticos y otros cambios terrestres, obligados por las pautas evolutivas arquetípicas, hicieron que se extinguiera el lobo gigante, el lobo que ahora volvieron a reimplantar fue el que mantuvo el equilibrio Yellowstone. Y lo fue perdiendo cuando el hombre mató al lobo que había quedado. Claro. Wow. Wow. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a escucharte. Daniel, voy a leer, claro, todo lo que... Voy a leerlo porque es muy interesante este folleto. Dice, bueno, hemos hablado ya un poco de esto, que la situación terrestre se encamina al ápice de su tensión y purificación antes de poder recuperar el equilibrio cósmico perdido. Todos estos recientes huracanes que tienen todos nombres de mujer... No sí. sé por qué. El ciclo hay uno, femenino. Hay uno que se llama John o algo así que da vuelta así, todo en el mismo lugar y no hace nada a nadie. Los destructivos son todos mujeres. Con la asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, de eso no hablamos. Uh-huh. La transición planetaria ofrece las garantías necesarias para su desenvolvimiento. Actualizadas enseñanzas espirituales son imprescindibles para comprender en profundidad el proceso de las leyes cósmicas que ofrecen a este universo Tierra. En estos encuentros con Daniel Galiardo, revelaciones interiores propias de la nueva condición energética que rige nuestro planeta se ofrecen como ayuda en el trabajo de sintonía que conducirá la conciencia hasta la trascendencia de viejos conceptos y técnicas del ciclo anterior. Quienes buscan abrirse camino hacia lo nuevo y desconocido pueden encontrar en este instructor una herramienta de asistencia para contactar su propio cosmos interno, transitando así una valiosa síntesis que permita la insustituible vivencia de espiritualidad práctica que adeudamos como civilización. El sitio, ahí supongo no entré nunca en mucha información, ¿no? Sí. www.uksim, con K y S, uksim.org.ar. Y los temas que vas a desarrollar son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el contacto con ellas, el nuevo código energético, nacimiento de una nueva humanidad, el nuevo sistema de energías que sustituirá a los chakras, el riesgo de aplicar técnicas donde exista manipulación de energías, los caminos hacia la armonía y el equilibrio, a la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre, su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. Y por último, descubrir el secreto oculto en la fe y su sentido como herramienta evolutiva, junto con otra cantidad profusa de temas inherentes a la instrucción espiritual del ser. ¡Qué interesante! Bueno, perdón, no sé, ¿puedo decir algo? Sí, ahí. Un minutito. ¿Tu nombre? La Adriana. Adriana. Nora. La conferencia no desarrolla temas, Daniel, sino que se hace en base a las preguntas que hace el público que asiste. Ok. Ahora nos informamos y terminamos la entrevista y nos despedimos. Seguimos. La verdad que se ha pasado el tiempo. No, era hermoso el programa, dice el mensajito. Espérate que este teléfono no. Querido sabio, como cristiano creo en un futuro paraíso terrestre eterno. Los sabios dicen que el sol se apagará algún día. ¿A quién debo creerle, Ariel? En el mundo de la materia todo es transitorio. Sí. Algunas cosas son transitorias al largo plazo. Entonces, los soles, los sistemas solares, las galaxias, todos agotan sus ciclos de expresión, porque si no se estancarían. Y el estancamiento no forma parte del plan divino. El estancamiento es una condición kármica que ensaya la humanidad, pero el cosmos es dinámica pura. Claro, cambia. El cosmos no se estanca. Entonces, tanto los planetas, los soles, las estrellas, quiere decir los sistemas solares, los componentes sistémicos, galácticos, intergalácticos, todos van en una mudanza continua. Ahora, no existe la muerte en ese sentido, sino la reutilización de energías, quiere decir la conciencia que forma un sol no muere, porque la esencia es inmortal. Y la esencia solar es tan inmortal como cualquier esencia. Quiere decir, un sol no muere, simplemente deja de utilizar su patrón externo de manifestación para que esa esencia solar que queda liberada a una experiencia material pueda ser reencaminada cósmicamente a una experiencia aún mayor. Claro. Un sol es, genuinamente, un logo solar, quiere decir una gran jerarquía cósmica solar que utiliza un sol como parte de su expresión. ¿Para qué? Para sostener un sistema que es necesario, una cantidad de partículas que necesitan ese contexto para su evolución. Los planetas que están alrededor de un sol tienen características específicas que son las que necesitan las mónadas, los espíritus, las conciencias que van a parar esos planetas para agotar etapas evolutivas y poder ser migradas hacia estratos superiores del cosmos. Claro. Entonces, eso dicen, hay un libro de los antroposóficos que se llama Conversaciones con 17 espíritus de la naturaleza. Rudolf Steiner estaba con todo ese tema. El creador de la antroposofía, pero estos son los nuevos, que, bueno, querría seguir contándote, pero se me termina el programa. Muy linda la charla, muy interesantes los temas. Saludos a Daniel Lucre. Por favor, repetir el sitio web. Es www.uksim, con K y S, uksim.org.ar. Se pueden comunicar también por un mail que es uksimrosario@uksim.org.ar. Y hay un celular, Adriana, es tuyo, sí, para pedir información, que de Rosario el celular, 155-07-3848. 155-07-3848. Y dice: el humano es creado en este planeta o fue implantado. Gracias nuevamente, Virginia. Muy lindo escuchar este hermoso diálogo con Daniel desarrollando los temas. Muchas gracias, Virginia. Bueno, nuestra gratitud a las personas que nos están escribiendo. ¿Somos creados o somos implantados? Bien. Esa es la pregunta. Ninguno de nosotros es de acá, por lo cual tuvimos que ser traídos a este planeta. Existe un mecanismo, podríamos llamar de ingeniería espiritual y cósmica, que conduce a las conciencias hacia los campos de energía acordes al proceso evolutivo que tienen que hacer. Esos campos de energía son planetas, sí, es decir, son contextos vibracionales, campos que tienen una condición específica. Y todos fuimos traídos aquí en corrientes migratorias cósmicas acorde a las necesidades que íbamos planteando mediante la quema de las etapas anteriores. Quiere decir, nosotros aquí somos la síntesis de nuestra trayectoria evolutiva. Somos la síntesis. Quiere decir, aquí en este planeta estamos ensayando y poniendo en juego todo nuestro potencial evolutivo, todo aquello que acumulamos, que adquirimos en nuestra trayectoria evolutiva. Cuando en algún momento la conciencia cósmica que rige este sistema solar y que rige este planeta considera que tenemos que seguir migrando hacia otros campos de energía más acordes a nuestras necesidades, a las nuevas necesidades evolutivas, ya no a las que teníamos, entonces nuevamente vamos a ser migrados. Cuando el ápice de esta transición, quiere decir cuando llegue el momento de la purificación planetaria, ¿sí?, que nadie sabe cuándo va a ser, pero se puede decir que a un mediano plazo esto va a acontecer, va a haber un movimiento específico de clasificación de conciencias. Muchos seres en ese momento, donde el planeta pase por la purificación más intensa, van a ser llevados a una nueva migración. Algunos van a migrar hacia universos mucho más evolucionados que el actual superficie terrestre. Otros van a ser llevados a universos más primitivos. No van a... A ver, no eso van a retroceder. Ah, esa es la pregunta. No, porque el cosmos tiene algo maravilloso. Cuando un ser, por algún motivo, no puede aceptar la propuesta evolutiva en un planeta y tiene que ser llevado a un ámbito más primitivo, cuando es llevado a ese ámbito, genera una compensación cósmica. Quiere decir, es capaz de compensar esa acción de no aceptar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando es llevado a un universo más primitivo, tiene más experiencia que los miembros de ese universo. Claro. Entonces se torna en ese universo un ser más evolucionado que los otros. Claro, sí. Entonces compensa la deuda claro. cósmica, ¿sí? No pudiste aceptar esto bien, pero no podés evitar que una gran cantidad de cosas pasen a ser experiencias en tu conciencia. Cuando te llevamos a un universo más primitivo, ahí vas a dar lo que... Claro. Sabes. Entonces pasa a ser un estímulo para otros seres. En definitiva, ninguno es de aquí. Todos fuimos aquí llevados mediante corrientes migratorias espirituales y vamos a seguir siendo llevados cada vez que haga falta. Hermoso el programa. Daniel, ¿cómo convivimos con parte de la familia que no busca la conversión? Cada vez son más grandes las diferencias. Gracias, gracias. Daniel. Muchas gracias. Es interesante porque no es casualidad que un ser encarne en una familia donde la compatibilidad no existe y la complementariedad es una palabra desconocida. Claro. Y precisamente los seres que tienen ciertas condiciones son puestos en familias de esa naturaleza para poder operar desde adentro. Quiere decir, para hacer en ese contexto kármico familiar lo que aquellos otros no hacen. Porque se sufre mucho. Sí, pero uno... puede parar con el sufrimiento, aunque el dolor no desaparezca. Hay una gran diferencia entre sufrimiento y dolor. Nosotros podemos estar ante el dolor sin que el dolor nos saque de nuestro eje. Lo que sí nos saca de nuestro eje es el sufrimiento, y eso es debido a que le entregamos a nuestro cuerpo emocional la potestad y el dominio de situaciones que no son para él. Claro. Pero volviendo a esto de estar en una familia donde las cosas se tornan difíciles, donde no hay compatibilidad... Quien sí puede hacer algo, lo tiene que hacer, porque es la herramienta que encontró la vida para irradiar sobre los que no pueden aquello que no están en condiciones de aceptar por sí mismos. Entonces, todos nosotros estamos para hacer, ¿sí?, lo que otros no pueden. No estamos para convencerlos, estamos para hacer lo que no pueden. Para hacer lo que no pueden. Qué bueno que es eso. Claro, porque si gasto mi energía y mi tiempo en intentar convencerlos... Uno no puede convencer a nadie, ni puede ganar ninguna discusión. Nada. No existe nada eso. Pero sí puede hacer lo que los demás no pueden. Claro. Si utiliza la energía para aquello que se la dieron. Claro. Y a ninguno nos dio la energía, la vida cósmica para convencer a nadie, sino para hacer lo que otros no pueden hacer. Bueno, y nos quedan los extraterrestres. Yo el otro día estuve leyendo el diario del comandante Byrd. El comandante Byrd, ese que en los años 40 y pico, 30 y pico, no sé, estaba sobrevolando aviador, ¿no? Sobrevolando el Polo Sur, y de pronto, llegando al polo magnético, la aguja de su brújula se le paró hacia arriba y giraba como loca. Entonces, bueno, él siguió, y siguió, y de pronto empezó a cambiar todo. Empezó a ver árboles, empezó a ver, no había hielos, y empezó a entrar en un lugar donde había animales enormes, bosques espectaculares y un clima templado, ríos, y vio gente. Sí. Y después volvió, porque bueno, tenía una autonomía de vuelo muy grande, él calculó que eso era como un continente. Cuando lo dijo por televisión, porque está filmado en un canal, recién empezaba la televisión en Estados Unidos, al poco tiempo, pocos años después, se armó una flota con acorazados, con una cantidad de 5.000 soldados, no sé, armados hasta los dientes, que fue hacia el Polo Sur como para librar una batalla, o fueron de conquista. y les dieron una viaba espantosa, volvieron con un montón de muertos, barcos hundidos. Eso está documentado en los diarios de la época, después nunca más habló nadie de esto. Y él dice, porque él fue en ese, con esa delegación, surgieron naves redondas que volaban y que largaban rayos y hundían los barcos. Bueno, con el correr del tiempo lo anularon, le prohibieron seguir hablando y terminó en un psiquiátrico y dijeron que murió loco. Sospechoso todo eso. Pero lo que él cuenta, era un señor normal, un soldado. Es muy curioso porque hay muchas versiones de que dentro de nuestra tierra, que ahí tiene espacios huecos muy grandes, vive gente. Es una interpretación simbólica de una realidad absoluta. Porque en realidad los seres intraterrenos, que son quienes habitan por debajo de la superficie terrestre, no viven ni en cuevas ni en huecos, viven en otra dimensión que coincide esa dimensión con lo que está debajo de la superficie terrestre. Quiere decir, están en otra franja dimensional. No viven subterráneamente, sino intraterrenamente, que no es lo mismo. Subterráneo es aquello que, coincidiendo dimensionalmente, ¿sí?, se acondiciona mediante los métodos que todos conocemos, que se acondiciona a lo subterráneo, haciendo huecos, galerías, ¿sí?, generando corrientes de aire que permitan oxigenar, respirar. Los seres intraterrenos en realidad viven en otra franja dimensional que se corresponde, ¿sí?, se corresponde con lo que está por debajo de la superficie de la Tierra. Quiere decir, ellos viven en la conciencia profunda de la Tierra, mientras que nosotros vivimos en la conciencia superficial de la Tierra. Ellos representan la conciencia profunda de la humanidad, nosotros la conciencia superficial de la humanidad. ¿Él entonces se conectó con esa vibración o le permitieron entrar para ver? Exactamente, ahí vamos. Lo que él cree haber vivido, como haber llegado a un territorio, porque vio ciudades. Exacto. Eso también es lo que le permitieron ver bajo un manto simbólico. Porque en realidad los intraterrenos no tienen ciudades como nosotros entendemos las ciudades. Exacto. Los conjuntos, ¿sí?, de lo que nosotros llamamos ciudades, que son conjuntos urbanísticos que no responden absoluto a las leyes de armonía y equilibrio, por eso las ciudades contaminan el planeta, lo destruyen, en vez de permitirle manifestarse o acompañarlo. Lo que se llaman ciudades intraterrenas son grandes núcleos de energía que guardan una relación profunda y perfecta con el arquetipo de la vida planetaria. Quiere decir, lejos de contaminar o interferir corrientes de energía, son parte de la circulación de esas corrientes y las asisten. Entonces, los conjuntos de conciencias que forman las civilizaciones intraterrenas en realidad son como regeneradores de las vías de energía. Lo que él vivió fue un pasaje dimensional, pero para que tuviera conciencia y pudiera entender la relación de lo interno y lo externo en el planeta, las energías que lo llevaron, que lo asistieron en ese proceso, le fueron, implantando o permitiendo observar todo ese proceso desde un contexto psíquico, que veía bosques, que veía animales, que veía personas, que veía ciudades armónicas y bellas, cuando en realidad todo eso fue una adaptación energética para que él lo pudiera registrar. Si el ser no está en condiciones de diferenciar y percibir patrones vibratorios, la energía o las civilizaciones intraterrenas o extraterrestres implantan, ¿sí?, digamos así, colocan a disposición del registro psíquico imágenes que la mente pueda aceptar y que el emocional pueda aceptar. Claro, claro, entiendo. Entonces, si uno se vuelve loco, qué sé yo. Es que, exactamente. Si un ser no está preparado para estar ante la energía en un estado más puro, dinámico, desnudo, puede tener un shock muy grande. Y la energía tiene una inteligencia preciosa, siempre sabe cuál es nuestro límite. Nosotros no sabemos cuál es nuestro límite. Nosotros no. Pero la energía sí.